comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Ja tenim les 12 i mitja, estem així arrencant setmana, és un bonic dilluns, ho saps, quina ponenta, quines temperatures més rares per a este 5 d'octubre de 2015, però sí, com sempre, en ta casa, en la 97.7, compartint l'actualitat en València Abierta. Arantxa Ferrer. Hola, Ximo. Què tal, xicona? Bon dia. Bé, bé. Quan comences una setmana que té 4 dies, pareix que els dilluns són millors. El 9 d'octubre només girar el cantó i en els actes previs, protocolaris, a aquesta gran festa de tots els valencians, em va agradar moltíssim veure tantíssima gent celebrant en la casa de tots els valencians, en el Palau de la Generalitat i també en el Palau de la Diputació. Eixa bonica jornada de portes obertes, una jornada festiva, bonica i popular. És de veres que algú pot dir, hombre, estos son posturitas, esto es postureo, todo lo que hace el Consell. Bueno, tu penses això, a mi em fa l'efecte que, més enllà de que siguin mesures, bueno, efectistes, crec que tenen raó de ser i tenen, estan justificades. I donen alegria per a un diumenge. Ah, per cert, Arantxa Ferrer, he vist una de fotografies, ahir en el diari Levante, del Festival de Paelles, de l'agrupació del Marítim. L'altre dia estàvem parlant precisament d'això, de la vinculació del nostre plat a la Festa de les Falles. Menuda festorra, Ximo. Però impressionant, diu 2.000 persones, però és que és una... Home, entre elles jo, per supost. Hombre, de Suller, este matí... La primera. Mira que m'havia dutxat i reduxat i refregat. I este matí tot el rato dic, tinc, me ve l'olor encara de... I m'he donat compte que són les ulleres, que me fan olor a paella encara. Anem a veure. Les ulleres? Però, que sí, que sí. L'olor a barraqueta. Material plàstic, sí. Ha agarrat el... Sí. Però exactament... Disculpa la curiositat. No he anat a... No vull que olorar-te les ulleres. Però vull dir-te, el que fa olor és al fregit, per dir-ho així, al fumet d'això, o a lo que és barraqueta. La nyenya. L'olor a barraqueta de nyenya, que agarres quan fas les paelles i tant. Imagina't ahí, 200 paelles, a lo millor, pues clar, arribia a casa fina, però clar, és que les ulleres encara fan olor. Un olor més valenciana, d'altra banda. He vist que heu fet també un homenatge a la senyera, també allà en Camins al Grau. Che, muy bien, cap de setmana... Molt faller, Ja... I a més que comença ja, queden 6 mesos per a falles, a prox, n'hi ha que començar ja en força. Claro, el mig any, del mig any cap amunt, cap al mes de març, sí. Hola, Sílvia Tomàs. Hola, Ximo Rovira. Què tal, artista? Molt bé. Bueno. Aguantant. Què trobes? Perquè... Aguantant, sí, marea? Sí, sí. Però per què? Pues perquè tinc fronts de virus oberts per totes bandes. A por. I jo estic enmig, i ahí estan, les xiquetes per una banda, part de la família per altra. Aguantant sense que... Aguantant, de moment aguantant. Vos arribi molta el contagi. Molta vitamina C. Sí. Tu ja saps que jo soc molt de aràndanos i coses d'esterrores. La reina de l'aràndano. Sí. Bueno, els fruits rojos és una cosa extraordinària. I això que menges en les ensalades, com és això? Quinoa. Això és pa... I avui portava mangrana. No t'he donat. Ai, no m'he donat compte. Mangrana. Ja hi ha mangranes. És brutal. Per a mi el problema de la mangrana és que he d'afegir-li moltíssima mel. Ah, no, jo no. Jo a palo seco. Molt redó. Que bona està la mangrana. També té vitamina C, la mangrana? Pues sí, és molt antioxidant, també. Ah? Sí. Però així n'està ella, Arantxa. No tenia una rua, mira-la. Estupenda, clar. Aquí està. Va, és una cosa... La preix l'equilida a ella per a que li doni els secrets. De la preix jo ja m'he apuntat 3 o 4 coses. Lo de la llima jo no ho sabia, la lima. Mm-hmm. En comptes de la nostra llima normal, pues la lima. I també l'estic afegint. I té un gust tan bo. Jo l'afegit també, però he de confessar que en el gin tònic, que no és tan saludable, pot ser, però boníssim, Boníssim. Sí. O sabeu que està molt bo en llima també macerar el peix. També sí, us agrada el peix. De la manera aixina sud-americana, peruana més pròpiament, com se diu? Ai, com se diu això? El peix en llima. El ceviche. Muy bien. Ceviche. Sí, está molt bo. Sí. Bueno, estes horetes i hora de menjar, pues no sé jo. Voleu que parlem precisament del menjador en els col·legis i de la decisió anunciada ja per part de la Conselleria d'Educació que per al curs que ve, este encara no, este que acabem de començar, però per al curs que ve la Conselleria d'Educació va a avaluar els centres que estan aplicant la jornada contínua per a veure si la cosa es podia reduir a jornada en contra de la jornada partida, la jornada contínua. Diuen que arribarà l'any que ve, que poquet a poquet va anar implementant-se en els centres públics. Pareix que no tant en els centres privats o centres concertats. I això, per descomptat, i a vosaltres, dones i mares, i als pares que estan escoltant-nos, i als iaios i iaies, segur que ens, en fi, ens ocupa la qüestió. Hi ha detractors i personal favorable a esta nova decisió i crec que hi ha arguments tant a favor com en contra igual de importants. Imagina que és qüestió també de que cada família és un món i sí, unes circumstàncies molt personals, però pots trobar-te que en el teu col·le tens una decisió o una altra i no pots triar, no? Sí, això és el que preocupa. Però, bueno, sí que és cert que fa uns minuts i a través de la web de Levante el conseller d'Educació, per lo vist, en els corredors de les Corts, ha assegurat que encara que la mesura se puga aplicar a partir de l'any que ve, no s'aplicarà en tots els col·legis, que això que declari que va primar el consens. I això és el que més o menys ens tranquil·litza a les famílies, perquè jo sóc de consens, jo no estic a favor d'esta mesura, però sí que trobe que si en el col·le la majoria de pares i de docents estan a favor, pues n'hi haurà que organitzar-se com se puga. Però, bueno, n'hi ha autonomies en les que ja és prevalent esta jornada contínua, i com tu dius, n'hi ha pros i contres, i quan llitges els pros pues pots estar a favor, i quan llitges els contres també pues és que complica un poc la vida, perquè al final tot és conciliar i tot és que el temps que tindran lliure els xiquets a partir d'ara, pues en compte d'ixir a les 5 i ixir a les 3, siga un temps de qualitat. Clar, molts pares no podem estar en els xiquets fins a les 5. Omplir ese temps en activitats extraescolars perquè sí, quan són activitats que a lo millor no t'aprofiten o no són que no disfruten els xiquets, pues no sé. I que valen uns diners. I que valen uns diners. I que tot el món no pot. I que al final el menjador en el col·le pues és un recurs que ve molt bé a moltes famílies i a lo millor en casa no pots donar. No sé, són coses que n'hi ha que estudiar bé i que quan compliquen tant i quan canvien tant la realitat, tens que arribar a un consens clar. I en moltes autonomies el consens té que partir de que almenys dos terceres parts dels pares estiguen a favor d'esta jornada contínua. Així han de ser molt majoritàries, efectivament, aquestes votacions i, clar, i aquí se planteja, dir així, qui és beneficiat? Si se retiren els servicis de menjador i les beques de menjador, costa més diners a l'erari públic i per això els estaments públics estiguen afavorint esta mesura o és únicament una mesura de conciliació familiar. Però la conciliació familiar, d'altra banda, fa allò que se coneix com els xiquets en clauer, xiquets en les claus, que passen la vesprada soles i pot ser mirant coses en la tele que no convé, perquè ja són majorets i no, la mamà arribarà a les 6 i bueno, si se passen i després el menjar. En fi, no és gens fàcil. En alguns d'escoles que està esta mesura en marxa ja diuen que el mateix servici de menjador, com que van menys nanos, pues se ressent. Igual les activitats extraescolars. No sé si sou favorables a la jornada partida o a la contínua en el col·le, però avui anem a parlar precisament i anem a dedicar-li davant la possibilitat de que la nostra comunitat, com ja en altres se fa, es puga fer per a la pròxima temporada. A partir de la 1:30 és un raper molt especial, molt particular. Quan parles d'este món de la música hip-hop o del rap, tot el món parla que és la referència ara mateix en Espanya. És un xicó que ja porta més de 10 anys pegant-li i que li diuen Tote King. Este és un fenomen sevillano i és una passada, este xicó. I ningú li pot tirar en cara que no parle clar en les seues cançons. Les lletres són... Jo m'he quedat en va un ratet escoltant una de les que escoltarem avui del nou disc, i estàvem els dos en tensió, és que no pots parar de sentir-la i d'estar pendent del que diu. És que t'enganxa. I el tio té molt de rotllo, té molts seguidors, té una posició en la vida molt clara i està molt posicionat i ell no s'amaga. És un tio d'esquerres i dels que dona guerra. Però això, és un tio amb molt de talent i després de molts anys en la carretera continua ahí estant en el top. Sí, sí. Li pega uns espolsons en les cançons a Paquirrin, com a presunto DJ, a Sálvame, bueno, este tipus de televisió l'odia, a contertulians dels debats de La Sexta, que es veu que està prou enganxat, i a Inda, a Maruenda, i a tots estos apolillats, es pega unes seves en les cançons. Bueno, pues ens presenta el seu nou disc, se diu 78, escoltarem els temes que ens presenta Totequín. Serà a partir de la una i mitja, perquè abans anem a pegar-li una volteta i anem a analitzar i anem a reflexionar sobre la situació del València Club de Futbol. És realment molt preocupant. Una dada anem a posar únicament damunt de la taula. En els vora 100 anys d'història, el València se va crear, va néixer, ja sabeu, un mes de març de l'any 1919. Mai en la vida, en tota la història del València, de tots els anys, des de 1919, havia marcat tants pocs gols a aquestes altures de la Lliga. Únicament 4 gols. La situació, mirant la classificació, no és desesperant, però mirant-los davant equips com el Granada o mateixa com l'Atleti de Bilbao, sí que comença a ser desesperant. I em fa l'efecte, la sensació tinc que els futbolistes no acaben de creure's el que planteja Nuno en la pissarra. I estem preocupats. I hem quedat en Vicente Bau i en Gauden Villas per analitzar la situació del València. Home, anem a pegar nyesples? Pues sí, com a boniatos de grans. Però és que la cosa és aixina. Voldríem fer una mirada més positiva, més il·lusionant de cara al futur immediat del València. I som els primers que som valencianistes. Però la realitat és la que és. I això cal pegar-li un saxonet. I després en les rades de premsa apareix l'Espíritu Santo, diguem, no, bueno, a ver, hemos dominado unos minutos, las cosas no han ido tan mal. Oiga, bueno, en este caso va a dir, no hemos defendido, no hemos atacado, y no, només li faltava dir, y en el medio campo tampoco. Bueno, el medio campo es veu que és de lo únic salvable del València. Bueno, ho coneixerem perquè estem que tallen claus. Jo mesure la situació del València en la quantitat de tacos per hora, podríem dir així, per mesurar d'alguna manera, que és capaç Vicente Bau de, mentre estem en la redacció parlant, ell s'expressa de manera, en fi, efusiva, no? Jo crec que és proporcional la marxa del València a la quantitat de paraules malsonants que és capaç de dir Vicente Bau al llarg del matí. Este matí va carregar de bombo, eh? Vos faré una idea de com està el matí. Sí, està recalfat. Estem preocupats, realment, eh? Sí, estem preocupats, encara que si és una mesura per a que ell, si no reprimís aquestes coses, se sent millor, pues bueno, així estem tots, per ajudar-lo i per recolzar-lo. Però és que la situació és la que és desesperant. Ah, ho sabes. I espere que trobeu en el rater d'esports una llum. Una coseta ahí para engancharnos positiva. A veure si és aixina. Perquè parlant de preocupacions, i ja anant a un terreny realment pues, molt més quotidià, del dia a dia, i ara mateixa també molt proper de casa, en la comarca de la Safor, és que resulta que han detès la passada matinada del dissabte una altra xicona molt jove, d'origen marroquín, com a reclutadora de jihadistes. En apenas un mes es la segona jove, en este cas ha sigut a la localitat de Xaraco, en una operació policial, en fi, certament espectacular, en un helicòpter inclòs, en una operació s'anava temps darrere d'esta xicona de 20 anys, que viu a Xaraco de família, en fi, completa i absolutament integrada des de l'any 2006. En fi, el fet de que se torni a repetir en una macrooperació també policial que inclou altres llocs d'Espanya on s'han fet detencions i que de nou siguen la Safor tan proper de casa, tan en casa. Escolta, és per a preocupar-se. És per a preocupar-se, sí. Dos xiquetes i, a més, les dos molt joves. És un perfil de dona radicalitzada en els últims temps i molt jove. El cas és que, com tu dius, l'operació va ser molt espectacular. Els veïns van veure que hi havia un helicòpter, molts cotxes de policia, i allò de les 5:30 de la matinada és quan ha començat aquesta operació, en la que ha sigut detinguda aquesta xica que es diu Laila. I més dades, bueno, poquetes les que tenim, però sí que volem traslladar-nos a la delegació de Levante, el Mercantil Valenciano, en la Safor, per a saber què més coses se saben d'aquest cas. Parlem amb el seu responsable, que és Sergio Sapena. Sergi, bona vesprada. Hola, què tal? Bueno, no sé, haveu estat a Xeraco, haveu parlat amb els veïns, com han rebut esta notícia? Bueno, estem encara justament davant de la finca on hi ha la vivenda de la xicona, que va ser detesa la matinada de diumenge, com molt bé explicàveu. I, bueno, la veritat és que de tastar l'ambient en que es viu avui a Xeraco és sobretot de sorpresa, de sorpresa. En alguns casos d'indignació també, perquè no hi ha quedido. N'hi ha persones que demanen fins i tot públicament, pues, que se'n vagin aquestes persones de la finca perquè tenim por, però la majoria dels veïns i la majoria de les persones de Xeraco, perquè al final en un poble pràcticament tots són veïns, com bé sabeu, pues, estan sorpresos, no se ho creuen, i si bé és cert que en l'últim, entre un any i dos anys, la xicona que han detès va donar signes d'una major radicalització en les seues creences, pues, per a la majoria no s'esperaven que ella poguera estar implicada, en el cas de que així no siga, presumptament, lògicament, que poguera estar implicada en aquestes xarxes internacionals de captació de terroristes islamistes. És sorpresa la paraula que la majoria de les persones expressen, i entre elles la d'una amiga seva que hem parlat amb ella, que té un locutori just enfront de l'edifici on viu la jove detesa, la jove de 20 anys, recordem, 20 anys només, i ella expressa que mai en la vida l'havia sentida parlar. És una amiga que compartia amb ella vesprades, matins, que entrava en sa casa i diu que en la vida ella s'havia diguem posicionat a favor de ningú radicalisme a l'extrem de justificar d'alguna manera actes de violència en ningú cas. Això és el que ens conten. He llegit també, Sergi, bon dia, el treball que heu fet, el company Llaues, i tu mateix esteu ocupant-vos ahir en la Safor de la informació. Que família que portaven ja vivint en Xeraco, és un poble que estimem, a més, especialment, una platja molt bonica i un poble molt, molt fester i de molt bona gent, que portaven ja des de 2006 vivint allà. Son pare era, es veu que un bon home i estimat, que treballava en un magatzem de taronges, es veu que el germà també estava molt integrat, jugava a futbol també, es veu que és molt deportista, és a dir, que escolta, que eren uns veïns més de Xeraco, no? No, fixa't, Ximó, que ells portaven des de 2006 vivint on viuen, però en Xeraco, el que és el pare i la mare, porten 20 anys. O sigui, ella, la detesa, encara va néixer allà al Marroc, i va vindre així quan era xicoteta, però els veïns es diuen que porten entre 15 i 20 anys vivint en Xeraco, persones... O sigui, que ha anat al col·le de xicoteta, Xeraco i tot. Sí, totalment. I una veïna que ens conta que ella anava amb pantalons vaquers i el monyo anava fins a la cintura. Una persona absolutament normal, integrada, com totes les famílies en este país, afectades en els últims anys per la crisi, per la falta de treball. Pues el pare de la xiqueta, pues buscant feina allà on podia, collint, magatzems de taronja, però persones absolutament normals, integrades, sense conflictes en la finca, mai havien generat, ens comenten les persones amb qui hem parlat, cap conflicte, ni havien imposat res de religió, ni de res. El germanet jugant en el futbol de Xeraco, absolutament integrat. En fi, una situació, insistís, que repetís el cas de Gandia de fa 3 o 4 setmanes, no? Vull dir, una xicona que en l'últim any o any i mig es presumptament es radicalitzen, almenys aparentment sí que es produeix aquest canvi en la vestimenta, diguem, en l'aspecte exterior, allò que vegem, que d'anar vestida, entre cometes, normal, passen a portar una indumentària religiosa i després acaben presumptament en unes xarxes de captació de terroristes que sorprèn per l'edat. En el cas de Gandia, una xicona de 18 anys, i en el cas de Xeraco, una xicona de 20 anys. Jo he pogut parlar durant 3 segons amb el germà de la detesa de Xeraco, perquè no ha volgut l'home, està un poc, com és normal, està molt, molt, molt sobtat i està destruït, i l'home diu que no vol dir res, però que està molt malament, i no han volgut baixar del pis, no han volgut atendre. Jo també, doncs, això s'entén, però les persones estan sorpreses i destruïdes. Com a família, doncs, avui estan tots destruïts, germans i pares, clar. Famílies que ja havien fet la seva labor d'integració i que aquesta radicalització, com estem dient, pareix que arriba per els casos que estem coneixent a través de les xarxes socials i fora d'Espanya. Però, Sergi, sí que hem llegit també que l'operació va ser prou espectacular, no? Els veïns es van despertar en un helicòpter, en... moltes mesures, un gran desplegament, no? N'hi ha un xiquet de 10 o 12 anys que diu, això era la guerra. Clar, perquè realment era molt sorprenent. Hi havia 10 o 12 cotxes de policia, furgones, un helicòpter des de les 6 i mitja o les 7 del matí pegant voltes per Xeraco, i quan van veure la situació van dir, així què ha passat? Perquè sorprèn, vull dir, és que va ser un desplegament molt espectacular, molt impressionant, de molt de soroll. L'helicòpter volava a baixa altura, va despertar pràcticament a tot el poble en un matí de diumenge, que les persones, pues, els dissabtes allarguen un poc més a l'hora d'anar a dormir i descansen de matí. Clar, va despertar pràcticament a tot el poble i clar, ja es van trobar a partir de les 9 o les 10 del matí, pues, ja és quan va començar a córrer. De què es tractava aquesta espectacular operació policial, que després vam saber que era una operació internacional feta en Espanya i feta en Marroc per a detindre a presumptes captadors de yihadistes. Així no és, en altres 9 detesos, també com llegim en el diari Levante, el treball magnífic. Des d'ací, una abraçada al delegat de Levante, el mercantil valenciano allà a Gandia, que està avui molt pendent d'esta, una de les grans notícies de, bueno, està tenint ressò encara la jornada d'avui, però efectivament va ser a la matinada de diumenge esta detenció de la segona presunta reclutadora de jihadistes en l'ASAFOR en apenas un mes. Està recentment de 20 anys a Xeraco, Laila, i una altra xicona més jove de 18 anys, Raja, fa menys d'un mes en la mateixa Gandia, en carrer Santi de Gandia. Sergi, seguirem molt atents en el diari Levante, les informacions. Molt bé, Ximo, gràcies i bon dia. Moltíssimes gràcies, molt bon dia. Moria, tenim migdia i 53. Avui volíem també parlar precisament en el Dia Mundial del Docent, en el fet de que els profes, els docents, quan se'ls pregunta al voltant de i vostè què troba en el col·le, jornada contínua o la jornada partida? Va, que els profes, per lo general, estimen més la jornada contínua. I algú dirà, home, que morro! No, perquè, clar, i si n'acaben a migdia se'n van a casa. No, per dedicar les vesprades, atendre als pares, a continuar en el treball de formació i tot això. Avui parlem d'això. Jornada contínua o jornada partida? Tu ja t'has manifestat com a mare. Jo m'he manifestat, sí. Partida, millor. No? Per a mi és millor partida. Però, bueno, a veure, si hi haguera un estudi clar de que realment esta jornada contínua afavorís el tema estrictament educacional dels xiquets, jo és lo primer. O sigui, la conciliació, pues, ja la trobarem com siga. Però tampoc no hi ha una línia oberta que diga que confirme que realment esta jornada contínua afavorís o millora la qualitat educativa. No la hi ha. Entonces, de què estem parlant? Bueno, pues parlem amb professionals perquè ens puguen orientar. És psicopedagoga, porta cap endavant el seu projecte des de fa molt de temps, és amiga del programa i li diuen Mar Sánchez Marchoni. A veure què troba ella d'esta, bueno, instauració. No serà demà ni després demà, està parlant-se per a el proper curs. Hola, Mar, què tal? Muy buenas. Aquí estamos, encantada de hablar con vosotros una vez más. Un placer. Sé que es difícil definirse y no sé si tienes una posición también personal, como mami. Pero tú eres de la jornada continua o de la partida. ¿Cuáles son las ventajas en un caso y en otro? ¿Qué te parece? Como bien dices, siempre hay ventajas. Cuando tienes que elegir entre varias opciones, hay ventajas, pros y contras en unas y en otras. Yo creo que hay más ventajas en la jornada partida. Y vamos a ver, me voy a explicar por qué a nivel técnico. Luego, si quieres, te digo como mamá, ¿vale? Vale. Pero a nivel técnico... Como profesional, no, primero, sí. Sí. No hay ningún estudio serio, riguroso, que avale, y esto fíjate, lo he comentado esta mañana incluso con el presidente de nuestro colegio de pedagogos, que avale que es mejor la jornada continua a nivel de los niños, del desarrollo de los niños. Es más, los niños necesitan espacios de descanso. Y fíjate que los países que hay mejor resultado en el informe PISA, en muchos de ellos la jornada es partida, pero ya no solo es que es partida, es que hay descansos muy frecuentes después de las materias que son más importantes. Entonces, otra pega de la jornada continua es que los niños, y estamos sabiendo que la conciliación ahora ya cuesta, los niños por la tarde, si los padres hay un gran... El estilo de trabajo en nuestro país es de mucha presencia, que es una cosa que tenemos que también que ir trabajando, tanto hombres como mujeres, pero en la realidad de ahora es que se acaba bastante tarde los trabajos. Con lo cual, por la tarde no va a ser jornada partida, va a ser como doble jornada, perdón, jornada continua. Yo tendré toda la mañana clase y luego por la tarde tendré otras actividades que mis padres tienen que organizar, o bien que sean en el colegio, pero no ya con los profesores que habrán acabado su horario lectivo, o sea, con otro tipo de profesionales, vamos a hablar monitores, otro tipo de que les atienda, pero al final el niño va a estar más horas en el centro escolar. Entonces, en la jornada partida hay una distribución, parece más equilibrada, más armónica, entre los descansos y los tiempos de trabajo. Entonces, como decíais vosotros, aquí buscamos el bien del niño a nivel organizativo, a nivel de rendimiento. También podemos hablar de los ritmos circadianos, o sea, el niño por la mañana, hay un ritmo que es por la mañana empiezo, me despierto y voy como activando a nivel cerebral, a nivel neurológico, pero hay una fatiga también. Entonces, si hacemos una jornada continua para cualquier edad, no es lo mismo una jornada continua con 8 años que con 14, efectivamente vamos a encontrar niños con mayor cansancio cognitivo que si es partida, que hay espacios de descanso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mar. Yo, desde el punto de vista de mami, claro, no desde el punto de vista técnico, pero tú lo has dicho desde el punto de vista técnico. Pero ahora, ¿encuentras alguna parte positiva en la jornada continua? A ver, debería haberla. Una es que si los padres tienen, por ejemplo, un horario de trabajo que sí que les permite el tener las tardes más liberadas, puede haber una mejor comunicación y mayor actividades creativas, innovadoras, participativas, pero eso sería un poco utópico. Claro. A ver, eso es lo que, si yo, por ejemplo, ahora como madre pudiera, diría, bueno, si mis hijos salen a las 2 o salen a las 3, y yo no trabajo por la tarde, pues me voy a organizar las tardes para una parte de estudios y otra parte de actividades, de creatividad. Vale, pero no le veo muchas más. A ver, sí veo alguna ventaja, obviamente, a nivel de que los padres puedan por la tarde recibir a los profesores, a los padres, que tengan más disponibilidad por la tarde para atender a las familias, pero entonces incrementamos el tiempo de trabajo de los profesores. Entonces, vamos a ver, buscamos el bien del niño, de la familia o de los profesores. Claro. Y vamos a intentar, si puede ser, conciliar el bien de los tres, pero priorizando el de los niños. Y para los niños, que ya vemos que cada vez nos cuesta más lo que es la cultura del esfuerzo, hay tantísimos problemas de atención y de concentración, hay un incremento del fracaso escolar. Entonces, pensamos los técnicos, pero esto, insisto, cuando haya un estudio riguroso, con una correlación de tiempo, podremos dar unas causas mucho más serias. Pero a fecha de hoy pensamos que es mejor, como decíamos, la jornada partida. La jornada continua puede tener en algún caso ventajas, pero en algún caso concreto, yo no creo que en general. Pues nos lo ha explicado, como siempre, como un libro abierto. Y aparte que, pues, en fin, no, era muy didáctica y profesional. Mar Sánchez Marchori. Como siempre, un placer. Un beso muy fuerte, Mar. Que vaya muy bien. Gracias a vosotros también. Gracias. Bueno, y buen día mundial del docent. Buen día del profes. Una pauseta y anem a les notícies. Nou de nou. Nou dies de celebració per al 9 d'octubre. El Palau de la Generalitat s'obre a la festa amb concerts, teatre, titelles, dansa, exposicions i visites guiades. Consulta l'agenda a la nostra web. Vine i participa de la festa de tots els valencians i valencianes. 9 d'octubre. Generalitat Valenciana. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Servicios informativos. És la una en punt, temps per actualitzar la informació en companyia de César Molins. Hola César, què tal? Bon dia. Hola, Simó, bon dia. Anem a la Fiscalia de València perquè està investigant la Fiscalia l'adjudicació de contractes a l'empresa de la que fora regidora del Partit Popular de Xiva. Aquestes investigacions s'han obert diligències i, a més, es tracta de, César, una investigació penal. Sí, sí, ha obert diligències d'investigació penal la Fiscalia sobre aquestes adjudicacions de quatre contractes en concret que l'Ajuntament de la localitat valenciana va realitzar per uns 435.000 euros entre setembre de 2014 i juny de 2015. La denúncia partís de l'actual alcalde de Xiva, Emilio Morales. En principi, la empresa de la que era sòcia, la edil del PP, tenia per objecte servicis immobiliaris i reparació de motos. La denúncia assegura que poc abans de començar a contractar amb l'Ajuntament de Xiva, la mercantil va modificar el seu objecte social per tal d'adequar-lo a les posteriors contractacions. Atenció a tots aquells que tenen problemes en les hipoteques. S'ha constituït el Consell Assessor de la Llei de la Fundació Social de l'Habitatge, un consell que està format per, en fi, diversos representants, sí, sí, no?, de diversos col·lectius. Sí, diversos col·lectius, entre els que estan, per exemple, representants de la plataforma d'afectats per la hipoteca, la Confederació d'Associacions de Veïns i Consumidors de la Comunitat Valenciana. En fi, es tracta d'un òrgan consultiu que donarà suport als treballs d'elaboració i tramitació de la futura Llei de la Vivenda, que al mateix temps proporcionarà un nou marc jurídic en la vivenda com a dret humà. Entre les novetats que introduirà aquesta llei, Ximo, està la creació d'un registre de demandants de vivenda i un registre de vivendes buides i desocupades de la comunitat. L'objectiu és poder crear una àmplia red de vivenda d'alquiler. I un paquet sospitós ha disparat l'alarma en la Ciutat de la Justícia de València. Sí, és una informació que acabem de conèixer fa no res. Agents de la Policia Nacional han acordonat el carrer paral·lel a aquesta Ciutat de la Justícia de València davant la troballa d'aquest paquet, que finalment ha resultat ser pues una olla, Ximo. Especialistes dels TEDx s'havien desplaçat fins al lloc i han descartat que es tractara d'un artefacte explosiu. Un home ha faltat, atropellat per un toterreny a València. És un home ja major de 90 anys. Ha faltat, l'home. Un accident que al produir-se en nucli urbà, Ximo, queda fora d'aquest balanç de la ETC que fa el cap de setmana. Segons fonts de la policia local, aquest accident es produïa poc abans de les 9 per causes no precisades. Un home que era atropellat quan creuava per un pas de peatons, regulat per semàfor, en la cruïlla del passeig de la Petxina amb el carrer Sánchez Bergón en les immediacions de la Casa de la Caritat, després de ser atropellat pel vehicle que circulava per el marge dret de l'antic riu, causa del riu, l'antic llit del riu Túria. L'home ha sigut traslladat a l'Hospital General en estat greu. Ha intentat reanimar-lo, però finalment ha faltat. És la una i 30 minuts, temps per a l'horatge. Dia raro, avui, no, César? Este vent de ponent està fent les temperatures especialment anòmales i un ambient molt carregat, no? Sí, sí, un vent de ponent que hem empresa a bufar des de primera hora del matí i que està fent que les temperatures, Ximo, pugen a valors pràcticament estiuencs, eh? Avui la màxima prevista a València i també a l'interior, a Ontinyent, va ser de 32 graus. Això significa, és la prevista. La xarxa total, quan ja s'ha de la temperatura, ja saps que al final, al cap del dia, acaba superant aquesta temperatura prevista, no t'estanya, per tant, que els termòmetres avui estiguin per dalt dels 32 graus. Un vent de ponent que, a més, a l'interior bufa amb molta força, ho fa en ratxes de fins a 80 km per hora. De fet, la xarxa total ha establert l'avís groc per fort vent a l'interior de la província de València de Castelló, i aquest vent pues, està fent que el cel estigui pràcticament ras o poc nuvolós, encara que diu la xarxa total que a partir d'aquesta vesprada és possible que els núvols mitjos i alts cedeixin alguna plotxeta que podria ser inclús tormentosa en alguns punts i de forma molt ocasional i aïllada a l'interior. Bueno, però demà continuarà la cosa, ja el però ponent ja se calma. No. Sí? Demà, en principi, està previst que es calmi el ponent. Això baixaran les temperatures un poquet? Sí, sí, oh, entrarà vent de llevant i baixen les temperatures. Bueno, per si entra una miqueta més d'aigua, també, que es vindrà, sí, senyor, fa falta. Vindrà molt bé, efectivament. Gràcies, César. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada. Ara és la 1 i 4 minuts. L'actualitat valencianista, l'actualitat de València, ho saps, de la meva vida. Estem més calents que un remosot. Estem en l'equip que no ens agrada gens. Anem a l'actualitat del València. Vinga, va, tira-li. pues llegados a este punto, a la 1:05, el ratito que dedicamos, bueno, bien largo y bien tendido, pues como cada día la actualidad futbolera y valencianista, hoy día después de un partido de nuevo, fin, frustrante, con un equipo desconectado, con un equipo deslavazado, con un equipo sin personalidad, sin identidad, sin gol, sin capacidad de reacción, y el aficionado está, pues, oiga, yo estoy ya próximo a desconectar yo también, ¿sabes? No hay que desconectar. Vicente, porque llega un punto en el que, de verdad, el día después lo cojo con un cabreo, luego la semana ya me voy animando, ¿sabes? Pero es que hoy estoy muy cabreado. Yo me animo directamente. Este Valencia que vivimos ayer no es nunca puede ser el Valencia que todos queremos. Fue francamente un equipo desastroso, y ojo que se adelantó en el marcador contra los Leones, que tampoco son nada el otro jueves, un equipo apañado, bien hecho, bien trabajado por Valverde, pero no son nada el otro jueves, y nos metieron 3 o nos pudieron meter 4, pero vamos a seguir adelante, vamos a ver las causas, vamos a ver los rigores que atenazan a este Valencia y cómo podemos buscar, cómo darle la vuelta, ¿no? Ahora, lo que vimos ayer, eso sí, un desastre. Lo mire como lo mire. ¿Cómo se encuentra a título personal? Ya les decía yo a los oyentes esta mañana, arrancando el programa, que mi termómetro, como está la situación en la tabla y en general el valencianismo, es la cantidad de tacos por hora, que es de improperios, que es usted capaz de soltar desde su ordenador a lo largo de la mañana. Esta ha sido de las más notorias que le recuerdo últimamente, don Vicente. Ha sido notoria y notable. Efectivamente, sí. Me he quedado nuevo, pero a medida que avanzaba, se acercaba la hora del programa, he ido bajando. He ido relajando. He ido bajando, sí, el tono. Lo celebro. He escrito ya, por lo tanto, no va a haber ningún insulto en las páginas de Superdeporte de mañana. Nunca lo ha habido, que yo le recuerdo a usted. No, efectivamente. No. Ahí me abstraigo. Hago. Sí, lanza usted improperios un poco al abstracto también, es verdad. Alguno al ordenador. Alguno al ordenador. Sí, yo entiendo que también tiene usted problemas con la informática. Pero bueno, no, esto es otro asunto. Óigame, es verdad, no hicieron nada del otro. No son nada del otro jueves. Perdone. Para mí quisiera en mi equipo a Rubén García. A Raúl García, perdón. Para mí quisiera en mi equipo, que lo tuve, a Aritzaduriz. O a Beñat, oiga, porque este Danilo Barbosa me parece que no le da una patada en un bote, a un bote. Y para mí quisiera en mi equipo esa presión alta, ese robar, ese juego directo, ese gol. Es que no son nada del otro jueves, pero viendo al Valencia, oiga, parecían el, qué sé yo. Usted está pidiendo ya demasiado. En el Manchester. Demasiado. Los jugadores que me ha dicho son, bueno, están bien, pero igual con un Valencia formado, con un Valencia trabajado, con un Valencia que sepa lo que hace, igual. Va y no tiene sitio, vaya usted a saber. Porque Aduriz es mejor que Negredo, Alcácer y Rodrigo. Ojo, por rendimiento actual, sí. Pero por currículum y trayectoria, pues... No, o estamos dejando que nuestros delanteros se mueran de asco. Esa es la pregunta. Bueno, pues como siempre, aquí abrimos la charla, y cuando hay postpartido siempre nos gusta tener aquí el magisterio de don Gauden Villas, charlar un rato y debatir. Yo no me imagino también que debe estar bastante enojado con el juego del equipo, porque lo de ayer fue realmente otra lección de impotencia. Hola, Auden, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Malas tardes. Sí que estamos bien, ¿no? Hemos empezado a punto. Bueno, sí, es que esto es un velatorio, ¿eh? Realmente, no, a ver si nos animamos un poquito. Yo tengo que decir que he leído a Auden antes de incorporarme a la radio, y usted dentro de su columna deja jugadores fuera del desastre, y eso me parece ya un cierto canto al optimismo. Bueno, a ver, anímanos, Gauden, un poco. Dejo jugadores, lo que intento, claro, si ya en la jornada 7 vamos a cerrar la parada, me parece que nosotros no podemos hacerlo y tampoco creo que la afición tenga que hacerlo. Sí que me sorprendió, porque no es algo que acostumbre a hacer después de los partidos, pero ayer me entretuve leyendo las reacciones de los aficionados en la web de Superdeporte, y me sorprendió. A veces uno se aleja del sentir popular, y me sorprendió muchísimo el encono y el grado de amargura de la afición, sobre todo contra el entrenador del Valencia. Me sorprendió porque yo creía que era, en fin, que era una rara avis en en fin, consideraran un Espíritu Santo como alguien con bueno, pues un señor con cierta preparación, con muy poca experiencia y en absoluto uno de los grandes entrenadores que hay en Europa, pero parece que la afición se la tiene absolutamente jurada. Y no creo que el de ayer fuera ni mucho menos el peor partido que ha hecho el Valencia esta temporada, ni mucho menos. Yo creo que ha tenido partidos bastante más desastrosos. Lo que sucede es que todavía no se había enfrentado con un equipo tan bien armado y con futbolistas en la parte de adelante tan determinantes como tiene el Athletic Bilbao. Es decir, si el Sporting hubiera tenido a Duriz, Raúl García y Susaeta, pues probablemente al Valencia le hubiera metido cuatro. Y estamos hablando del Sporting. Entonces, claro, esto no tiene que llegarnos como sorpresa, ¿no? Sí. ¿A ti qué te parece, o qué les parece a los dos en general, que el Valencia juegue todos y cada uno de los partidos con 10? Porque el delantero no existe nunca, no toca apenas un balón. Negredo tuvo una ocasión y punto, desapareció. Alcácer no tocó un balón, Rodrigo no tocó un balón, y es así partido tras partido. Con lo cual no quiero decir que estén bien estos jugadores, porque obviamente no lo están. ¿Pero qué está sucediendo ahí para que jugadores internacionales, los tres, no toquen un solo balón en todo el partido? Pues a mí me parece algo incomprensible. Sobre todo porque, a ver, hay determinadas cosas en las que el entrenador tiene un porcentaje, un grado de culpabilidad importante. Pero en concreto en el rendimiento de estos tres hombres, a mí me cuesta creer que todo tenga que ser culpa de Nuno. Porque quiero decir que hay remates que no dependen de que el entrenador te ponga o no te ponga, hay desmarques o hay saltos que dependen de tus ganas y de tu capacidad, y yo a estos chicos no les estoy viendo ni ganas ni capacidad. Entonces claro, ahí encontramos buena parte de las explicaciones de lo que le está pasando al Valencia. Y es que el Valencia falla en ataque, y la temporada pasada tampoco, porque es otra de las cosas que me hace bastante gracia. Parece que esto de Negredo, de Alcácer o de Rodrigo sea nuevo este año. No, el año pasado también. ¿Me sacan ustedes las estadísticas de estos tres chicos la temporada pasada? Lo que sucede es que la temporada pasada el equipo lo aguantó el centro del campo, fundamentalmente Parejo y Gómez, y por encima de todo lo aguantó Tamendi. Entonces, claro, es que el año pasado se fallaba en ataque, pero tenía una defensa auténticamente numantina, con gente que además marcaba goles. Entonces, claro, ahí está el verdadero problema. Un problema muy muy complicado de resolver, porque Negredo, Alcácer van a pasar de ser lo que son ahora a ser dos delanteros acorde a su precio y cláusula de rescisión dentro de tres semanas o de un mes. Complicado. Yo estoy de acuerdo, es verdad, Gauden, en que el delantero tal vez es el que menos vive de la pizarra, porque si es un catagoles, si es un tipo de área, o alguien que puede buscarse las habichuelas, léase Hulk, por su paso reciente, por ejemplo, por Mestalla, pues bueno, puede hacer la guerra por su cuenta. Pero déjame que haga un comentario. Es un off the record, es decir, no he hablado con este compañero periodista de notable ascendencia en esta casa, entonces por eso no sé si puedo citarle a él ni a su fuente. La fuente de este compañero, insisto, de notable ascendencia en esta casa, en este diario, en el diario más importante de esta casa, este periodista de notable ascendencia me ha dicho en las escaleras que ha hablado con un futbolista también de notable ascendencia en el Valencia, y me consta, y le ha dicho que están desesperados con Nuno, que no les llegan balones arriba, que se están cuestionando la manera de trabajar de Nuno y sobre todo la pizarra de Nuno. No estoy queriendo echar toda la mierda, perdón, toda la basura en la cabeza de Nuno, Espíritu Santo, pero que empiece a resquebrajarse la confianza del vestuario con Nuno ya me parece realmente preocupante. Sí. Yo solo quería transmitir una realidad. Es la cara de los futbolistas del Valencia. Wow. Ese primer plano, sí, sí, sí, de los futbolistas del Valencia. Están tristes. Sí. Y cuando un futbolista está triste, las cosas no salen. Mm. Porque el fútbol, al fin y al cabo, es creativo, es emocionante, es ponerte la chispa de la vida de alguna forma. Y están amarrados. Algo está pasando ahí importante. Mm. Bueno, no sé si es lo que falta, realmente una mano pues que ponga orden en el equipo, pues igual como pasó cuando llegó el propio Valverde y reorientó el juego del equipo, puso orden, puso es que... Trellat y dos dedos de frente. Igual ocurrió también con Pizzi, ¿no? No lo sé, no lo sé, pero es verdad que usted me ha hecho pensar, los tres delanteros son buenos. Son internacionales, bueno, Rodrigo Moreno menos. ¿Por qué no hay manera de que hagan un gol? De hecho, usted me trasladaba, don Vicente, esta estadística demoledora. Jamás en la vida, desde 1919 que está fundado este club, jamás en la vida hemos metido tan pocos goles en 7 jornadas de liga. 4 en la vida. El siguiente registro goleador es de 5, de una temporada también infame que acabamos en el puesto 17, no recuerdo, en los años, en los años 90. Es que es tremendo. El problema, Chivo, no es que no marques goles. Es que no tienes ocasión. O sea, no los fallas apenas los goles. Porque no tienes ocasión. ¿Tú cómo lo ves, Gauden? Señor Villas. Sí, tengo problemas con la línea. Tito, yo... Sinceramente, a mí me parece que os pilla como por sorpresa esto que está sucediendo. Bueno. Y yo aquí recuerdo... la temporada pasada que ya hablábamos exactamente de esto. El Valencia era un equipo de ganar 1-0, no en pocas ocasiones gracias a una falta de Parejo o a un remate de cabeza de Otamendi o de Mustafi, y la gente pues aplaudía prácticamente con las orejas hablando de la enorme solidez defensiva de aquel equipo. Y se dejaba de lado que, efectivamente, que tú tienes una enorme solidez defensiva, pero si quienes te marcan los goles son los futbolistas que no se supone que los van a hacer y que no normalmente los van a hacer, claro, luego, cuando eso pasa, te encuentras en problemas. Sí. No ha sido nunca capaz de armar un equipo que sea capaz de generar ocasiones. Los futbolistas que juegan arriba... no son de esos futbolistas que ellos solitos se las crean o se las trabajan. No me parece a mí que, por ejemplo, tú coges al Rayo Vallecano o el Málaga o el Sevilla o el Sporting, no creo que generen más ocasiones de gol que el Valencia, y sus delanteros sí están funcionando mejor que los del Valencia. Entonces, no es algo exclusivamente del juego del equipo. Es lo uno y lo otro. Estamos ante un Nuno que verdaderamente no, yo creo que no ha dado con la tecla, pero también ante un rendimiento bajísimo de unos futbolistas que pueden buscar las excusas que quieran. Pero lo que no es de recibo es que si se crean pocas ocasiones, que las pocas que tengan, algunas de ellas clarísimas, y además son todos, las manden al portero o a las nubes. Eso a mí me parece algo verdaderamente increíble. Sí, yo los veo de brazos cruzados a los delanteros, o sea, los veo idos, los veo aburridos, pero efectivamente no es óbice para que un profesional deje de cumplir con su misión y fajarse duro en el tema. Ahora, hay una realidad aquí incuestionable y vamos al grano ya. Es Nuno Espíritu Santo. ¿Qué sabemos que no funciona el equipo? ¿Qué sabemos que Nuno, hoy por hoy, es absolutamente intocable? Claro, pero esto es porque, como dice Gauden, ¿el equipo no está dando el nivel? No, yo es que creo que el equipo no da el nivel, entre otras cosas. Resulta que Nuno, cuando le enfrentas a cualquiera de los entrenadores de los 7 partidos que llevamos, a nivel de pizarra pura y dura, de planteamiento del juego... De cómo han imaginado y han dispuesto a sus peones en el campo de juego, es que le gana la partida todo Dios. Pero yo le voy a hacer una pregunta al señor Rovira. Ayer Valverde, que ojo, se fue mal del Valencia, pero es un buen entrenador. Sí. Ayer Valverde tenía una disposición táctica de sus jugadores. ¿Me hizo usted la del Valencia? De esto se quejaba este delantero con ascendencia a este compañero periodista con ascendencia. Que no... están de acuerdo con la manera en la que juega el Valencia. Si no saben a qué juega, no sé. Sí, pero yo no sé cómo, Timo, se arregla esto. Mi pregunta es, vamos a ver, es que a mí esto me hace bastante gracia. ¿Qué diferencia hay entre la manera de jugar del Valencia ayer y la manera de jugar del Valencia durante toda la temporada pasada? Y durante toda la temporada pasada yo no oí ningún tipo de queja ni de delanteros, ni de defensas, ni de centrocampistas. Es exactamente la misma. la misma, no hay ninguna diferencia. Son hasta los mismos hombres. Cambian dos, tres piezas por cuestiones de lesiones, o el caso de Bacali, que además me parece un cambio acertado en lugar de Piatti, pero es exactamente la misma manera de jugar. Entonces, ¿me vas a decir ahora que la culpa de todo ese cambio es de Nuno? En todo caso, te tenías que haber quejado en la temporada anterior, cuando las cosas iban bien. Entonces, a mí me parece eso de una cobardía y de una falta de criterio, propia de futbolistas como los que, como algunos de los que tiene Valencia. Son futbolistas que no rinden como deberían rendir. Con esto no estoy diciendo que la culpa sea exclusivamente de los futbolistas y que Nuno tenga que irse de rositas. A mí me parece que Nuno ayer cometió diversos errores bastante importantes y que condenaron al equipo. Os lo dije hace unos días. Yo creo que en partidos de este fuste, Cancelo no debe jugar de lateral. Yo creo que en un partido como el de ayer, con un equipo como el Atlético, que es el equipo más fuerte probablemente en el juego aéreo del campeonato, tiene que jugar a Erlan Santos, que es un tipo que va bien de cabeza, y no Rubén Bezo. Quiero decir que eso sí son cuestiones achacables a Nuno en la elección del jugador por jugador, pero en el sistema de juego Nuno ha utilizado el 4-3-3 desde siempre, y cuando ha pasado al 4-4-2 las cosas han ido todavía peor, por lo menos a nivel de juego. Bueno, entonces sí, a mí me parece muy bien que se escuden y que le echen la culpa a Nuno, pero el sistema es el mismo que el del año pasado, y el 11 en este el partido anterior y este es el mismo del año pasado. Entonces sí. Oye, yo lo que veo es que el Valencia está en Champions casi de milagro. Fue en el último partido de la temporada pasada. Vivimos todavía un poco de las cenizas de que estamos en Champions y somos estupendos por estar en Champions, pero yo veo que el Valencia no ha dado un paso adelante, ni este año ni el año pasado. Tampoco el Valencia, creo yo, que es el que vimos contra el Athletic Club. Supongo que tiene algo más que dar, pero efectivamente el equipo está desnortado en este momento. Sí, el equipo está, a mí me parece que así como el año pasado se coaligaron toda una serie de aspectos positivos, que pues la eclosión de algunos futbolistas. Gaya hizo una temporada verdaderamente deslumbrante. Este año no está ni por asomo el futbolista de la temporada anterior. De repente, Otamendi, que había sido un buen futbolista, pero que no era una estrella mundial, por eso le costó al Valencia lo que le costó, porque aquí nadie regala nada, pues hizo seguramente la temporada de su vida. Parejo, que no, pues era un, pues sí, un buen mediocentro, de repente se puso a marcar goles. En la pizarra, sin ensayarlas, te salían todas las jugadas y marcabas goles de córner, de falta. Hubo bastantes partidos que se ganaron con cierta dosis de suerte, y este año pues está pasando casi lo contrario. De las jugadas de balón parado pues prácticamente no te sale ninguna, porque el otro día Abdenur tuvo dos que salieron, pues uno fue al palo, la otra a medio palmo. Algunos futbolistas están bastante por debajo de su nivel, pues por ejemplo Gallá, o Alcácer, o Negredo. El año pasado casi no hubo lesionados. Ahora tienes a Alves y a Gómez lesionados. Quiere decir que se están coaligando toda una serie de circunstancias que hacen que, puesto que el equipo vivía un poco en el límite ese entre el ganar y el perder, porque en ningún caso el Valencia el año pasado fue muy superior a sus rivales en los partidos en los que venció. No fue un equipo que saliera al campo a arrollar al rival, ni siquiera que ganara con merecimiento. Fue un equipo que, bueno, competía, armaba una buena defensa, y si marcaba un gol pues tenía ciertas posibilidades de ganar el partido. Entonces, cuando se ha perdido eso, cuando más has perdido a tu jugador faro como es Otamendi, y yo nunca lo había echado tanto a faltar como ayer, pues te encuentras con estos problemas. Bueno, esto puede producir sorpresa pues en el simple aficionado, pero no creo que esto debiera ser o debiera llevar a sorpresa a los profesionales que están ahí. Por ejemplo, al señor Espíritu Santo, que no sé qué análisis hace de su equipo, porque claro, lo que hay que poner en cuestión entonces, para mí, es no solo en uno Espíritu Santo entrenador, sino en uno Espíritu Santo fichador. ¿Qué fichajes ha hecho el Valencia para intentar limar esas deficiencias que el año pasado a mí, por lo menos a mí y a una parte de la afición, le parecían bastante evidentes? Pues, Gauden, ¿qué se ha hecho? Que no se ha hecho absolutamente nada. No, perdón, se ha invertido en gente joven para venderla. Claro. Posteriormente, eso es lo que ha hecho el Valencia, lo que ha hecho Méndez y lo que ha hecho Nuno. Pero gente joven, por ejemplo, don Vicente, es este Casemiro. Sí. Estaba ayer en la línea media del Real Madrid, al que no había visto jugar esta temporada. Me parece un mulo, o sea, me parece un jugador tremendo. No es la primera ocasión que aquí hablamos, aunque yo sea especialmente fan de Raúl García, me parece un jugador de equipo que se va a conectar al equipo de manera muy rápida. Que te ha costado menos que Danilo. Claro, pero es que ahí el problema, Chimo, claro. Y Gauden, es que has fichado a un montón de futbolistas, que no te va todos bien. Excesivamente jóvenes. El único que te juega es Bacali, que no lo tienes apuntado a la Liga de Campeones. Ojo. No abusemos del término joven, porque es que hay futbolistas jóvenes que son pedazos de jugadores. Jóvenes y seamos, vamos a ver, vamos a llamar pan y al vino. Jóvenes y malos, Tito. Jóvenes y malos. Es que lo que veo que aquí lo que se ha hecho es invertimos en estos, si explota uno, hay negocio. Pero el Valencia no hace negocio, ojo. El Valencia, equipo de fútbol, no hace negocio. Sí lo harán los que han comprado esos futbolistas. Y por ahí sí que viene un tema grave. Sí, porque cuando uno rota, como dice Julián en su ITV de Superdeporte, malo. Si no rota, pues fijaos el partido que nos salió también con los teóricos titulares contra el Bilbao en San Mamés. Bueno, a ver si le podemos dar la vuelta a esto. Cojámonos a lo que tenemos bueno, es verdad. En la crónica de Gauden Villas pone especial énfasis en el medio campo, que dentro del desastre es verdad que, bueno, pues está jugando bien. Sí, Andrés, echarse mano a la pierna de ayer, André Gómez, sigue jugando, porque la verdad que le hace falta mucho aparejo y ambos nos hacen falta. En la parte buena, oye, después del desastre de temporada que llevamos, ¡cuatro goles! Jamás en la vida hemos metido tampoco goles. Estamos en el puesto 9. Y estamos a 6 puntos de Madrid y Barça. Es verdad que han empezado la temporada mal. A 6 puntos. Bueno, pues oye, hay vida y esperanza, ¿no? Perdóneme que le interrumpa, señor Rovira. Dígame. Pero es que los equipos que están por arriba, ni un solo equipo de los que están por arriba logró ganar ayer su partido de fútbol, lo cual pues dice mal. Mucho sí. De la Liga Española, que está un poco enloquecida. Ahora, dentro de lo enloquecida que está, el Valencia es el loco. Sí, pero Tito, a mí me sorprendió, como os he dicho, el enorme pesimismo de las reacciones que leí en Superdeporte. Yo creo que este entrenador, aunque ha demostrado ser bastante testarudo, no suele atender a criterios más allá de los que él considera los suyos. Pero a mí me parece que continúa teniendo uno, desde luego, tiempo, porque el único rival de los de la zona del Valencia que se ha escapado un poco es el Villarreal, pero imagino que el Villarreal, pues en fin, tiene buen equipo y está jugando muy bien, pero tampoco creo que vaya a aguantar el ritmo que lleva ahora. Y luego además tiene piezas. Si se deja de veleidades o de llamaditas de Méndez de turno o tal, y vuelve a los orígenes del Valencia, es decir, a una defensa sólida. Y si quieres una defensa sólida, pues tienes que apostar por los tipos más sólidos que tengas en defensa, aunque no ataquen bien. Si luego te rearmas en el centro del campo, y el centro del campo de ayer, si vosotros me decís, porque me podéis decir Beñat, pues oiga, yo no vi a Beñat hacer más cosas de las que hizo André Gómez, sinceramente se lo digo. Y los otros mediocentros del Athletic Bilbao, pues yo me pongo a pensar en qué hizo San José y no creo que hiciera más de lo que hizo Javi Fuego. Sinceramente se lo digo. Apretar más arriba, a lo mejor, Gauden. Pero es que eso no es solo el centro del campo, eso es todo el equipo. Sí que es un funcionamiento colectivo, que sí que el Athletic demostró hacerlo mejor que el Valencia. Pero en lo que se refiere al manejo del equipo, es que, sinceramente te lo digo, el Valencia no fue peor que el Athletic Bilbao. Si tú te fijas en los corners, digo, en los goles del Athletic Bilbao, el primero fue de una... Una cesión de Negredo. Un balón parado. Fue un pase de Negredo. Además, el balón parado, que precedido de un fallo de Domènech, por cierto. El segundo fue un salida del portero. Es que el segundo gol del Athletic Bilbao es el típico gol que le marcan a un equipo de alevines. Un saque del portero, mal defendido por Mustafi y peinado hacia atrás por Raúl García. Y el tercero fue un contraataque, una pérdida de balón, creo que fue de Fuego, y en el centro del campo, balón arriba directo a Raúl García, ¡pam!, a Duriz gol. Pero el centro del campo, el Valencia no lo perdió. ¿Qué más ocasiones creó el Athletic de Bilbao claras? Pero No fue un partido en el que se decidiera en el centro del campo, se decidió en las áreas. El Valencia en el área contraria es un auténtico desastre, y el Athletic Bilbao en el área del Valencia resolvió, porque el Valencia en su área también es un auténtico desastre. Entonces, si tú vuelves a confiar en defensas verdaderamente sólidos, te dejas de veleidades tipo Cancelo o Bezo, haces jugar a ese centro del campo como el que tienes, y en la delantera apuestas por Bakalli y buscas una alternativa, le das un poco más de juego a De Paul, buscas alternativa. Yo creo que el Valencia tiene, sinceramente, me parece que tiene mejor plantilla que el Athletic de Bilbao de aquí a la luna. Lo que sucede es que, claro, el hombre está empecinado en determinadas cuestiones y no sale de ahí, pero yo creo que hay tiempo y hay mimbres. Entonces no me parece que haya que tampoco que quemar la falla ya. Pues me cojo a ese... Yo a ese, también, a sí mimbres, señor. A esos mimbres. Nos han subido la moral, que conste en acta. No, sí. Porque digo, sí, yo sinceramente veo a André Gómez, sí. Lo veo, además, ya os aviso, vedlo y disfrutadlo porque no creo que pase del próximo verano, sinceramente. Está lesionado, ¿eh? Está, sí, bueno... Se tocó la pierna ayer como 6 veces. Pero si es que es lógico, si es que el chico, la lesión que tuvo es una lesión muy, muy, muy seria. Y entonces, entre que a él le pueden las ganas de jugar y que a Nuno lo que le pueden es las ganas de que alguien juegue, pues claro, acaba precipitándose. Pero claro, tú ves a este chico, ¿cuándo en la vida? O sea, en su historia, en toda la historia del Athletic Bilbao, ¿cuándo ha tenido alguien como André Gómez? Toda la historia. Sí, la verdad que nos enamora, André. Bueno, pues vamos a ver si con esa receta y un poco de optimismo le damos la vuelta a esto. Ahora tenemos parón. Un placer, como siempre, Oden Villas. Un abrazo. Un abrazo para todos. Un abrazo. Ven a Dormitienda y aprovecha el super descuento de nuestro colchón con muy ensacado hibisco al 60%. Date prisa, oferta limitada a 200 unidades. En Dormitienda somos el número uno en relación calidad-precio. En nuestra fábrica producimos 1000 colchones diarios con un equipo de 200 personas trabajando para que descanses como nadie al mejor precio. Aprovecha esta promoción. Te esperamos en Dormitienda. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Un año más, la localidad de Ayora se prepara para celebrar la 15ª edición del primer corte de la miel. Descubre los secretos de la agricultura, la gastronomía más característica de la comarca y su sorprendente patrimonio cultural. Un evento para todos los públicos y toda la familia. Feria de la Miel de Ayora, del 9 al 12 de octubre. Te esperamos. Más información en ayora.es. Organiza Ayuntamiento de Ayora, Concejalía de Turismo. me tire flores, yo tus flores me la humo. Te estoy hablando de respeto, huye que te tumbo. No me vendas tu mentira, yo no quiero tu chatarra, que es mi premio que me escuche mi colega cuando toco la guitarra. No debía molestarme, yo te hablo de respeto, te aconsejo que te pire, con el premio te lo mete por el hueco. Te lo mete por el hueco. Si Woody Allen no quiso un Oscar, yo paso de un premio aquí, honey. Solo iría a rollo UDB pa' interrumpir los Grammys. Dije no al de la música y hoy está en tu salón, entre el póster de Torrente y la colección Ruiz Zafón. Pa'l canijo y yo el premio en la vida, tu risa y yo votaré a cualquier... Pues está aquí de nuevo, le echábamos de menos. Es un, bueno, todo un auténtico referente cuando se habla de rap aquí en este país. Y mira que ha pasado gente aquí. Y cuando hablamos de rap siempre acabamos hablando de él. Y teníamos muchas ganas de que estuviera aquí en el Rockle de Valencia Abierta. Está además aquí precisamente en Valencia. Nos anuncia además próximo concierto aquí en la Comunidad Valenciana. Por supuesto es la vuelta de Tote King con un álbum súper completo donde hay un montón de joyas. Y que se llama 78. Tote está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Hola, Tote? ¿Cómo estás? Muy buena. Bienvenido. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? 78, que 78 es cuando naciste tú. Sí. Te vas por los 40, tacos, sí. Tío. Joder. Sí, tío. Sí, 36 ya, tío, qué locura. 36. Ya ves, ¿eh? Pues en diciembre, ¿no? Sí, el 13, sí. Te queda ya nada para ese 37. Sí, tío. ¿Y qué? Aparte de algunas canas en la barba y eso. Sí, en todos lados. En todos lados. Pues bien, muy bien. La verdad que estoy muy contento con el disco que hemos sacado, tío. Hemos luchado mucho por el disco, hemos tardado, no hemos tomado nuestro tiempo y estoy muy contento con lo que ha salido. Como siempre, bueno, en este caso ya veis, con mezcla de flamenquito, hay temas con un rollo, con unas bases potentes. Ya sabéis que Tote, bueno, es muy de su flamenquito, muy de su rap, pero muy de la guitarra también. Sí. Le ha gustado siempre Hendrix y, sí, sí. Y Clapton y los... Rock y siempre. Los Cream. Y eso se nota a la hora de seleccionar las bases. Sí. Yo no sé cómo funcionas, Tote, si tienes ya la idea de la letra y dices, ya esta es la base que he visto... ¿O la base te da el rollo para decir, este es el mensaje que quiero? ¿Cómo funciona la base cosa? Normalmente me inspira para escribir. Y lo que sí hago yo es pedirle, por favor, a todos los productores a los que les pido música, que intenten mandarme dentro de lo posible las bases que tengan más cosas de rock. Porque el rock me inspira más. Entonces, claro, y le pido, oye, por favor, intenta mandarme algo sampleando a Hendrix o sampleando a los Creedence, porque eso me da más vida para escribir. Se nota que sí. Hay, bueno, o que de repente nos encontramos con el I Wanna Love You, ¿verdad?, del maestro Bob Marley arrancando uh-huh. también una canción. Yo no me enfado, que ha sido uno de los adelantos también de este disco. Iba a decir disco, porque tenemos aquí a Nexca. Nexca. Que aquí es tenemos el nuevo DJ de la banda, tío. Nuevo DJ de la banda. ¿Qué tal, Nexa? ¿Cómo Muy estás? Bien. Aquí encantado de estar por Valencia. ¿Cómo está también? ¿Habéis estado a gusto? Sí, ¿estado bien? Sí, siempre. Aquí nos tratan de lujo siempre. Sí, estuvimos allí en el FNAC y estaba lleno, muy bien la gente. Cantamos 5 temitas y la gente estaba súper contenta. Muy bien, tío, muy contenta. Qué grande. Bueno, cuando te llama, ¿cómo fue? ¿Te llama Tote? ¿Te llaman de la compañía? ¿Cómo fue pues esto de incorporarte aquí a la panda? Estaba tan tranquilo hace un par de navidades allí en casa y me llamaron. Y nada, a currar. Una oportunidad sin hay que aprovecharla y yo ¿Te llama el propio Tote o cómo sí, te viene sí, el sí, tema? Sí. ¿Sí? ¿Tú ya lo conocías, Tote? Sí, yo pedí referencias de DJ de aquí de Andalucía y me dijeron que era un máquina y no se equivocaban. El tío es un genio. Pero no lo conocías. No, yo no lo conocía. Pediste referencia, ¿no? Yo pedí un referencia. Colega del barrio de La Maca, ¿no? ¿Tú? Sí, yo soy de La Macarena. De la Macarena. Sí, y yo busqué por Sevilla y tal, pero me dijeron, mira, pues si te vas un poquito más lejos, en Jerez hay un tío muy bueno que no sé qué. Y digo, a ver cómo es. Y mira, aquí está la criatura, la he traído. Que para que no esté en el rollo del rap, porque claro, las actuaciones de aquí del máquina de Tote King, hay un poco de todo, sí. Vas con banda, vas con DJ... ¿Cuál es tu papel, digamos, en los directos? Mi papel básicamente es el de poner las instrumentales y hacer los scratch ahí, rascar un poquito. Yo soy el único que raya ahí en el disco. Sí. Siempre me ha fascinado. Los que nos hemos criado con el vinilo, sí. Ahora ya otro rollo, de los que hemos pinchado y mucho, y de estos que íbamos diciendo en la época en vinilo, pues cuando llegaban los DJs estos molones, cuando ya empezó Funky y empezaban con el rollo de sí. Tío, pero tal disco que dan, pero realmente es una pasada, le dais como, yo qué sé, personalidad, ¿no? Sí, propia a la música, la manera rollo, de, ¿no? De mover, no sé, de darle otro toque que no es lo mismo que darle al play en tu casa, al CD, ¿verdad? He estado viendo también los clips, ya no me enfado, que está Andreas Lutz de Ofunquillo con esa personalidad que tiene, esa voz que tiene, de dar un rollo, el tío, qué bozarrón tiene el tío. Sí, increíble. Era un rollo clásico a la historia, ¿verdad? Y además yo me he criado con Ofunquillo. Era un tema que estaba pendiente hace años porque lo conozco, nos hemos topado mucho en conciertos en la ciudad y nunca habíamos terminado nada juntos y hostia, que la colaboración me queda increíble, estoy contentísimo. Que como si, por supuesto que os conocéis de toda la vida, pero además es que encajáis las voces, el rollo. Sí. El flow, el... Bueno, hablaremos un poquito, pero... Mucha gente me lo ha comentado. ¿Verdad? De hecho, él y yo hablamos de que ha quedado muy bien, hay que plantearse hacer más cosas. ¿Verdad que sí? Mm. Estoy mirando aquí a ver dónde está en el disco, ¿lo sabéis de memoria dónde está? El de Ya no me enfado, sí, ya no me enfado. Es el 4, el 5, ¿no? ¿La ponemos, Arancha? El número 4, tenemos ese Ya no me enfado, featuring Andreas Lutz de Ofunquillo, me parece un temazo. Ya empieza aquí con un homenaje. Aquí está, el maestro Marley. Si el mundo estalla, ya no me importa ni uno. Tampoco que una cola de dos vueltas al Corte Inglés pa' que la Esteban firme libros dentro cuando no ha leído ninguno. Ya no me enfado, aunque Paquirri no es DJ Shadow, que le jode y lleva la broma, hermano. Qué divertido es descubrir pa' todos los que votamos que vuestro presidente habla el inglés de Sergio Ramos. Qué campechano Don Francisco en su túnica, cerdos del hemiciclo abucheando a los hooligans. Ya no me importan, le pillé cuchillo al trauma, esa extraña sensación de estar quemado y seguía a los Niki Lauda. Con esta fauna me resigno a diario. Vivo fuerza, sí señor, que tiene este Ya no me enfado y qué traña, qué traña. Sí, el leña el tema, ¿eh? Wow, me encanta. Bueno, y leña también metiendo en las letras ahí, dándole a Paquirrín. Oye, lo del presidente que tiene el inglés de Sergio Ramos. Vaya. Está guay la rima, ¿eh? Es que es más auténtica, es que no es ninguna cosa que me haya inventado, ¿no? Está claro que el hombre, pues, está muy limitado. Está limitado, ¿eh? Está limitado. Y no solo en eso, ¿sabes? Que hasta este fin habéis coincidido. Ah, sí, Rajoy, tú estabas en Valencia ayer. Ah, no lo sabía. Los dos grandes hitos de la ciudad, uno en el NAS con vosotros, y luego ha estado por equipo. Hay bastante mal rollo. No, ha venido de como en un acto de partido. Ah, vale. El tema de que el partido aquí en Valencia, ya sabéis, con el tema de la corrupción, está hecho unos zorros. Joder. Y ha venido el hombre a insuflar un poquito de moral a la tropa. Pero claro, el mal rollo está que llevamos aquí 100 días de nuevo gobierno, un consejo, pues... con otras maneras de hacer las cosas, con otro rollo, o sea, haciendo políticas más sociales, otra historia. ¿Te quieres creer que no ha recibido como presidente del gobierno a nuestro presidente valenciano? No lo ha recibido, ¿no? Ya. Y aquí el mal rollo, sí. Hace poco hizo una guarrería así también, ¿no? Nos lo contaron en Cádiz. ¿Cómo fue esa historia, Manuel? Nada, lo del puente este que inauguraron hace poco, el puente de la Pepa, un puente que es el más grande ahora mismo de España, que une Puerto Real y Cádiz, y nada... Él dijeron que iban a inaugurarlo y un viernes y hasta el lunes nos llamaron a los alcaldes de las dos ciudades que unía para avisar que lo iban a hacer. Claro, para, o sea, el tío... el punto de... Sí, pero es que aparte, según me contaron, el hombre encontró un sitio, un sitio en el que si iba allí no tenía obligación protocolaria de avisar a los alcaldes de la zona. Y se colocó el tío en un sitio que a no sé cuántos kilómetros estaba, estratégicamente para no tener que saludar ni invitar a los alcaldes del sitio, ¿me entiendes? O sea, que es una persona cutre, claro, es que no se trata de tirarle a la derecha por tirarle, es que nadie lo quiere, ni en la derecha lo quieren. Es una persona que nos ha tocado y que nos acordaremos de un incompetente que ha estado aquí. Yo te veo dándole leña también a Inda, Maruenda, toda esta familia. Sí. ¿Sigues viendo los debates de la Sexta? Me encantan, ¿pero por qué te mola? Porque, hombre, a veces... ¿Pillas a inspiración ahí? Hay gente muy brillante, ¿eh? Aroca, o sea, de Sevilla es un tío que habla muy guay. Y, no sé, en esos debates yo es que he descubierto a gente guay, que tiene buenas opiniones, gente joven con opiniones frescas y con cosas interesantes. Luego, pero, claro, a luego está la caspa, claro, está la caspa. Eduardo Inda sonriendo como si fuera un mafioso, eso es increíble. Bueno, veo además que estás aquí como productor, que te ha gustado ocuparte, pues como siempre, además, ¿no? Siempre estás ocupándote de cada detallito, sí, buscando ese toquecito especial, ¿no? Sí, sí. Bueno, productor en el tema del rap no es exactamente igual que un productor musical en el rock, por ejemplo, donde a lo mejor un productor de rock toca cosas, ¿no? Yo no sé tocar nada, pero sí decido dónde va un solo, dónde se corta una batería, en qué temas quiero, que según qué arreglos los pido... Y también me ha ayudado Pablo Cedrián, que es un máquina, un chaval de Canarias, que ha tocado guitarras, ha tocado bajos, ha tocado teclados, trajo a David Carrasco para que nos tocase solos de saxofón, y bueno, aparte de eso, los productores de rap de otros temas también han estado mano a mano conmigo, quitando, poniendo cosas, o sea que he estado encima de todo, sí. Lo que me mola, Nexa, y no sé si lo que te gusta del trabajo de este hombre, es que da la sensación de que el rap o el hip hop tenía que tener una base siempre muy electrónica, y los que no somos muy de la electrónica, de verdad te lo digo, a mí me gusta un Marshall ahí bien enchufado, desconectabas un poquito, el mensaje está muy bien, tal, son hipnóticas las letras, molan un montón, pero es que este hombre además de repente te corroca un solo de batería, yo qué sé, pues eso, lo de Bob Marley, o de repente hay un saxo ahí, hay vida, no sé, es como es que hay música, es hacer música, eso no es una batería y un bajo. Hombre, es importante que, ya que hay que mucho público distinto, hay que darle un poco de todo a todo el mundo, ¿no? Sí, y la electrónica, yo soy una persona que tampoco soy muy experto en ella, pero hay cosas interesantes, ¿no? El tema de Mala Madre o el tema de Alfonso Díez del disco tienen una cosa completamente distinta. Cuando rapeas encima de eso, cambia la película. Sí. Es como otra cosa nueva. Eso también es interesante, pero sí, sí es verdad que lo que más me gusta a mí es la base analógica, el sonido de rock y cómo casa eso con el rap, sí. Contáis además historias, ¿no? Lo que más me gusta del rap es que me empiezo a escuchar la canción, a lo mejor otras lo puedo dejar a medias, de, pues parece que ya, pero ya me sé el tema y paso al siguiente. Qué difícil es con tus temas, Tote, no acabarte la canción, porque sí, ¿no? Te apetece decir, a ver qué me termina de contar este hombre, hasta el final, ¿no? Voy a soltarte algo. Sí. Sí, nuestras canciones son un poquito más complicadas que esa canción de Radio Fórmula de eso. Te fuiste, mi corazón está roto y se acabó la canción. O ha llegado a mi vida y soy súper feliz y se acabó la canción. Ya al siguiente minuto sé que no me va a sorprender. Y ya sabes, ¿no? Que va a venir un puente, que va a venir a lo mejor un solo, una variación en la melodía de la voz, pero que todo lo demás es lo mismo. Sin ánimo de menospreciar este género, ¿no? Y a esta gente que hace esta música, nosotros damos mucha más información en un tema. ¿Qué os apetece escuchar? No sé, la que queráis, la que nos habéis traído el disco, que aparte está muy, muy bien empaquetado, está muy bien chulo, ¿eh? Se pues, han dejado una pasta aquí los de Sony. Está guay, está bonito, ¿verdad? Sí, muy bonito. ¿Qué os apetece? Pues ponemos el de Morodo, el de Todo el Día Barras. Sí, ponte ese que también suena muy a banda, el de Todo el Día Barras. Todo el Día Barras, número 15, ahí está con Morodo, de este 78, el año que nació Tote King. Oh, yes. Ha. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tote en el aire. Una barba llega al Benjamin. Yeah, yeah. Las barbas de Bacarella. Hay quien cotillea, brother, y hay quien tiene vida. Hay quien lo pelea y hay quien vive de rodillas. Antes arroz con tomate, ahorrando como hormigas. Ahora comemos hasta que nos duele la barriga. Por si la suerte se pira y mañana te olvidan, bro. cubata en vaso de sidra pa' to' mis compis. Yo soy el tote, el que educa poco pero te entretiene. Si te ríes con dos barras, te pierdes las que vienen. Elegante, sin falta, en el restaurante no pido el wifi antes que la carta. Vivir pensando solo en los próximos tres días sería un arte que no controlo como el marca. Y escucha, nunca busco aplausos complacientes, busco caras largas de novia que no te ríen las gracias siempre. Soy de una chica, monógamo hasta el diente, y si está conmigo, con una amiga suficiente. Familia todo, en verdad presumo. Pues está total, para que vamos a decir una cosa por otra. No habíamos escuchado esta canción, está en el 78, no están los temas de adelanto que habíamos recibido, pero es un auténtico pelotazo. Sí, está muy guapa. Este bajo gomoso que os habéis comprado, sí. Cómo mola, cómo mola. Sí, sí, sí. Y este morodo también le pega bien. Todo el día barras. Uh-huh. Está en 78 de Tote King. Por cierto, por algún lado tengo la fecha aquí, en Castellón, en Vinaroz, jueves sí, 29 de octubre, para exacto, que se lo apunte el personal. Cierto, estamos en Vinaroz y Castellón, después el fin de siguiente creo que es Murcia. 30 de octubre Murcia, y en Valencia tenemos ya fecha que es en noviembre. Pero no sé exactamente qué día, pero venimos a Valencia en noviembre, sí. Perfecto. Bueno, si queréis adelantaros, 29 de octubre en el pub de Quijote Pub en Vinaroz, se podeu menjar a més uns agostins de categoria, i en novembre, encara data per confirmar l'arribada a València de Tote. Nexa, que muy bien, ¿no? Sí. Tienes una cara de felicidad. Y de... Sí. Pero tú eres un tío tranquilo, tú eres un tío. Sí. Vas ahí con el flow. Y ahora mismo. ¿Es la hora o algo? Es la hora porque hemos dormido bien poco en estas dos semanas de promo, lo ¿eh? Comprendo. Llevamos ya un montón de curro. Llevamos dos semanas fuera de casa haciendo promoción por todos lados y hoy acabamos. Esto es lo último que tenemos ya. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, pues lo celebro. ¿Te sigues pinchando en casa? ¿Qué te has pinchado últimamente? ¿Qué te gusta? ¿De música? ¿De música, en vinilo? Pues no, porque tenía una colección yo de chico y era guay, tenía muchos vinilos y CD, vinilos que había heredado de mis padres. Ah, qué bueno. Pero en mudanzas, en cosas que perdimos, al final no he coleccionado. Porque es que al final perdí muchas cosas, cosas que prestaba y no te devolvían, ¿sabes? ¿Sabes cómo va? Por lo que al final mi colección no es tanto de vinilo, ¿no? Tengo CDs y tengo mucho en MP3. Y está escuchando, bueno... Siempre escucho rap, las novedades de rap las escucho, y rock, por supuesto, y últimamente también estoy escuchando flamenco, pero lo que más he oído, por ejemplo, es una vuelta que he hecho a los Creedence, que he dicho, bueno, esto nunca pasa de moda. Esto, como decimos aquí, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. La Creedence, vuelta y vuelta. Es que es increíble. Chronicle... Si estás un día un poco embajonado, te pones los Creedence y te vienes arriba rápido. Hablando de voces fuertes también. Sí, tío, es una maravilla. Tote 78, y sabe de lo que habla el nuevo álbum de Tote King, una pasada. Un placer, caballeros. Muchas gracias. Nos vemos en la carretera. Gracias, gracias, hermanicos. Sí. I don't give a fuck. Un par de 23 puestos en mis pies, ya no me afectan malos humos. Ni si el mundo estalla, ya no me importa ni uno. Tampoco que una cola de dos vueltas. Cinturones de Antonio Miró con Levante, el mercantil valenciano. Una colección exclusiva de 6 cinturones, para todas las ocasiones. La primera entrega, el sábado 10 de octubre, por solo 6,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Y cada sábado, una nueva entrega. ¿Sabes lo nuevo de Biopark? ¡Claro! Esto ya la última. Se llama Biopark Café y es un nuevo restaurante. Además, está en la plaza de acceso antes de entrar al parque. Ven y descúbrelo. Nuevas tendencias. Nuevos colores. Nuevos estilos. Nuevas formas. Ven a Nuevo Centro. Te esperan más de 250 tiendas donde encontrarás lo último de lo último en moda para este otoño-invierno. Nuevo otoño. Nuevo Centro. Esta es una sintonía que yo espero que molt pronto siga molt popular en casa, especialmente si teniu nanos, chiquets, nets, nebots al vostre voltant, porque esta es la sintonía de una serie de animación que se diu Bona Nit, que este dijous, el día 8, la véspera del día 9 de octubre, se estrena aún en esta casa, en Levante Televisión. el protagonista de Bona Nit és un ratolí penadet, és una rata penadeta que li diuen Ulleretes. El personatge supertendre, superbonico, parla de les nostres coses i la veritat és que jo trobo que va ser això un esdeveniment gràcies al treball conjunt de molta gent que conforma la productora d'esta casa de Levante Televisió. Un gran treball, sí senyor, sembla mentida que en un equip de professionals xicotet però aguerrido s'hagi fet un producte tan xulo com el que s'estrema el pròxim 8 d'octubre. I la veu d'Ulleretes i una molt estimada companya d'esta casa és Verònica Marc i ens contarà... Tio, però que jo també estic així, eh? Ei, Olinga, tio, Ulleretes! No m'havies presentat, ostres, Timo. És de veres que no sabia si venies. Hola, Timo, què tal? Que guai! Que guai estar així en la ràdio, eh? Com me mola... Bueno, és Ulleretes, és la veu de Verònica Marc, que a banda de presentar de, bueno, de, en esta casa fa absolutament de tot, és una gran professional, a més és actriu i li posa la veu a Ulleretes i trau si sa veu tan, tan xula. Te podien haver fitxat en los tiempos de Spinette i de com en dia aquell, de la rana Gustavo i... Sí, tu creus? Tot, segur, segur. Bueno, a veure que si encara estic a temps, no? I és que xulo, no? A veure si m'escolten així des de la ràdio i me fitxen per alguna sèrie de dibuixos animats. És que mola un muntó. Bueno, és la teua faceta com a... com a actriu, no? Posar-li la veu a Ulleretes. Que xulo el projecte, no? Que bonico este Bona Nit, ¿verdad? Sí, la veritat és que ara ja per fi va a veure la llum, que s'estrena este 8 d'octubre a les 8:25, serà el primer capítol, i a partir d'ahir tots els dies a la mateixa hora davant de l'informatiu s'emetrà la sèrie Bona Nit, que pareix que no, però que duguem ja pues, un any de treball. Ara és quan s'estrena, no? Però nosaltres és com si ara acabarem ja de fer tot el treball. Perquè sí, bueno, començarem amb la idea, bueno, va ser Paco Piera un poc l'iniciador del projecte i bueno, començarem a treballar amb això i no sé, ja se fica en marxa el decorat per a poder gravar en aquesta finestra en la que totes les nits estarà. Un decorat real, Ulleretes, en el que hi ha un llit xicotet, passaven per així mentre estàveu gravant. Exacte, i es veu que exacte. Tot en miniatura, adaptat sí. al ninotet, a Ulleretes. Exacte, així en les instal·lacions de Levante Televisió se va muntar i se decorat. Va vindre, òbviament, una trecista també, Mònica, per a preparar-ho, Juanjo Company, que estigui de càmera, Ivan Soler, que és, òbviament, l'ànima de Ulleretes, perquè ella ha sigut el que ha creat a Ulleretes i el meneja, és el que manipula, que la veritat per a mi ha sigut tot un descobriment conèixer el treball que fan els manipuladors de Muppets. Perquè ell, Ivan, és actor, o diguem, manipula marionetes, és una altra, diguem, especialitat. És actor com a formació, ell és actor, però... diguem que se va... Després, quan, imagina que com en totes les carreres no te pots anar especialitzant al final en algo, i ell pues, s'ha dedicat al tema de la manipulació de... I com acopla veu la veu, això veu de Violetes tan especial, tan emotiva, que ens has fet a des al moviment? Això pues, és el treball més complicat? Però... Lo primer, quan ja teníem tots els guions, per ser que Carles Tiner també va ser el que estigui amb nosaltres tot el procés d'escriure els 365 guions de Ulleretes, pues quan ja teníem totes les històries, pues gravarem tots els capítols precisament així amb l'ajuda de David García, el tècnic de la ràdio, i Juanda, que també posa veu a la persona que li conta cada nit la història. Nostre company Juanda Matas, exacte, que m'han pres aventures esportives en altres canals, es podeu veure, i és el que fa de papà de Ulleretes. Bueno, no sabem exactament què és. És un papà o és un... Bueno, és una veu en off. No s'explica, no s'explica, perquè tampoc fa falta explicar això, no? És un adult, diguem, no? Sí, és un xiquet ja que s'imagina, pues no sé, que pot ser un familiar, un amic o simplement un amic imaginari, un personatge, no sé, és que s'ho imaginen, però la qüestió és que cada nit per anar-se'n a dormir, Ulleretes necessita que li conten alguna història. Entonces, pues n'hi ha un personatge que no sabem molt bé qui és, que li conta, li porta aquestes històries cada nit, perquè a més és que parla amb ell a través de la finestra, vull dir que tampoc és... I entonces cada nit li conta una història, una que ja siga un xoc tradicional, una paraula valenciana, un lloc de la comunitat valenciana, un poble, una cova, un paratge natural, un arbre, i sempre va al fil d'alguna cosa que està fent Ulleretes en aquest moment. Sempre en el territori valencià, en llengua valenciana, exacte. I fent accent, diguem, en les nostres tradicions, vale, perquè els nanos coneguen això. I perdona, que t'estava contant com ficàvem lo del tema. Entonces gravàvem així la veu, i ja després, si ja mateixa veu, ell, Ivan, com a manipulador, l'escoltava, diguem que... memoritzava un poc on feia una expressió de sorpresa o quan se ficava trist, i sentint-la manipulava a ulleretes. Correcte. Una passada, eh? Una passada. És una passada. Un altre espectacle. Darrere de l'escenografia se munta un altre espectacle. Pues enhorabona. Ivan Solera, tot l'equip, a Vero Marc, que és la que ha doblat, ha fet els guions, en fi, a Paco Piera, que ha sigut l'impulsor, i a tot l'equip tècnic. Sí, al final tècnic, hem sigut més d'una vintena de persones, és que hem estat així treballant per a fer bona nit. Serà el dia 8 dijous a les 8:25, te sentim dir, no s'ho perdeu, i cada dia durant tot l'any, i esperem que durant molt de temps més. Ulleretes! Que no se perda ninguna sèrie de bona nit, que estarem tots els dies ahí contant històries per a tots els xiquets i xiquetes de la casa. Que sí. Gràcies, Ulleretes! Gràcies a tots! Un bes! Tornem demà a les 12:30. Au, adeu!